Estamos acá en la movilización en el puente Salamín de trabajadores y trabajadoras y estamos con Pamela de la Escuela 727 de Cholila, que nos va a contar un poco el panorama por aquella localidad. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, Cholila, la verdad que está habiendo una buena adhesión al paro en todas las escuelas. Creo que en la escuela 80 primaria hoy el paro fue importante, en la 727 donde yo trabajo desde el inicio, después del receso, viene siendo importante. En el día de ayer tuvimos una asamblea de docentes en la plaza y resolvimos hoy participar de esta marcha y en el día de mañana convocar a una olla popular frente al municipio en la localidad de Cholila. ¿Por qué llegaron a esta decisión? ¿Qué discutieron que les hizo decir, bueno, tenemos que hacer esta acción de olla popular? Mira, nosotros venimos con una situación ya desde el año pasado. Cholila es una de las localidades donde primero se corta el transporte escolar. Con eso muchos chicos que viven lejos, Cholila no está todo juntito en el centro. Muchos chicos que viven lejos no pueden llegar hasta las escuelas. Entonces ya empezamos a sufrir ese problema. Digamos, lo tuvimos del año pasado y este año, ni bien volvimos del receso, volvimos sin transporte. Además de eso, el retraso en el pago de los sueldos, la falta de obra social, el no aumento, digamos, este cronograma que es un desastre, digamos, nos da mucha bronca y por eso hemos resuelto adherirnos a las medidas de fuerza y hacer actividades, digamos, para que todos los trabajadores estatales de la localidad puedan sumarse. Muchas gracias. De nada, los esperamos.